la desigualdad que acarrea Vaca Muerta. Si uno se pone a analizar en contexto lo que significa el progreso que trae el desarrollo de la explotación hidrocarburífera en nuestra provincia, que tiene que ver con, es cierto que hay inversiones petroleras, la cual al Estado neuquino le significa mayores ingresos, lo que no quiere decir es que el pueblo neuquino tenga en el mismo sentido mayores ingresos, sino por el contrario, lo que se produce es una desigualdad y una asimetría que en nuestra provincia, entre quien tiene la posibilidad de trabajar y vivir de la explotación petrolera, que tenemos a aquella inmensa mayoría que no viven directamente de la explotación petrolera. Entonces, el desarrollo de Vaca Muerta, no es que estamos en contra del desarrollo, sino que por el contrario, lo que decimos es que se deberían tener un marco de equidad y de igualdad